encontraré un camino para salir. Oh. Es tan gran inseguridad y te deseo de escapar de la amargura que había en mí. Pues yo me fui alejando de ti y tú así lo fuiste sintiendo. No sabes cómo hoy me arrepiento, pero tú me salvaste. Sentir que tu amor siempre me hará feliz. Tu amor por mí no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. Pero tú me salvaste y me diste todo tu amor. Tengo un nuevo corazón. Ahora al fin yo puedo ser feliz. Contigo caminar y por siempre estar. Quiero a todos. Tú me salvaste y me diste todo tu amor. Tengo un nuevo corazón.